Este es un saludo para todos mis amigos. A veces nos vemos, a veces nos leemos. Ahora nos podemos escuchar.